Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y con Félix Franco, la realización del programa, con agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan durante todos estos años, especialmente en estos últimos años, y a todas las personas también que interactúan, que es muy importante, con el Foro de Recursos Humanos y con Capital Radio para, bueno, contarnos las cosas como son en el mundo de la dirección y las personas, que es de lo que venimos hablando en los últimos 14 años. Nos interesa especialmente los directivos y sus actitudes. Muchos de las personas que nos escuchan, en distintas ocasiones cuando nos reunimos con ellos, me dicen, oye, ¿cuánto te repites, hablando de actitudes directivas? Y yo siempre insisto en lo mismo. Es que hay que seguir hablando de actitudes directivas en los entornos porque son claves fundamentales en el mundo de la empresa y especialmente en el mundo de los recursos humanos. Para eso está con nosotros hoy Lluís Soldevila, que es experto, consultor, formador en actitudes en las organizaciones, uno de los más destacados de nuestro país, con muchísimos artículos interesantes. Algunos les he leído en el último artículo en la Harvard Deusto Business Review, hablando de esa desconexión, los objetivos, rendir más y vivir mejor, los aspectos saludables, luego hablaré con él también, pero me quiero centrar. Lluís, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Días, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Sobre actitudes directivas, que insisto que yo hablo muchas veces tanto, ¿qué es lo último que estás hablando de las organizaciones y sobre todo qué es lo que le puedes contar a los directivos de recursos humanos sobre esto? Pues bueno, ahora tendría que empezar yo diciendo, me gusta que me hagas esta pregunta, pero es que es verdad, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque yo me dedico el 100% de mi tiempo a hablar sobre actitudes. Yo les pongo un apellido que es actitudes de alto rendimiento, porque mi foco está en convertir profesionales a alto rendimiento. Y yo creo que lo importante es el foco en la persona. Es decir, yo siempre hablo de un concepto que es el de personas de alto rendimiento. Yo considero que está muy bien hablar de directivos de alto rendimiento, de profesionales de alto rendimiento, pero que, antes que nada, tenemos que ver qué es lo que hace que una persona sea una persona de alto rendimiento. Porque yo estoy convencido de que, primero, es este es el primer paso, ¿no? Hay papás de alto rendimiento, hay esposos, esposas de alto rendimiento, jugadores de alto rendimiento, hermanos de alto rendimiento, que después, cuando ejecutan tareas profesionales, son profesionales de alto rendimiento, y cuando ejercen de directivos, son directivos de alto rendimiento. En este sentido, si ponemos el foco primero en la persona, después lo otro es mucho más fácil, ¿no? Y hablando de concretar qué actitudes, yo tengo cuatro actitudes que son mis cuatro actitudes de alto rendimiento, que las tiene que tener tanto el directivo como el colaborador. Y después, si quieres, entramos en los que para mí tiene que tener además los que van a hacer marcar la diferencia de un gran directivo, ¿no? Pero de base yo repartiría píldoras con cuatro actitudes. O prepararía, yo hablo en mis conferencias de cóctel, ¿no? Y un cóctel que tiene que tomar todo trabajador, desde la persona que te recibe a la entrada hasta el presidente. Todos tienen que tomar un cóctel que sea un cóctel de fuego, piro, como el fuego. Es un acrónimo que sintetiza mis cuatro actitudes de alto rendimiento, que son la proactividad, la ilusión, la responsabilidad y el optimismo. Yo estoy convencido de que cualquier profesional de alto rendimiento hace gala de estas cuatro actitudes. La proactividad consiste en, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Si todos tenemos un proactivo en nuestra vida, sabremos que preferimos mucho más a un proactivo que no a un reactivo o a un pasivo, ¿no? Si miramos en la ilusión, cuando hablamos de motivación, frecuentemente utilizamos términos como entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo es el grado máximo de la ilusión, que no a todo el mundo se le puede exigir entusiasmo, pero sí ilusión. Esta ilusión, yo siempre digo, la ilusión de los niños, ¿no? Incluso la ilusión de los animales, ¿no? De un perro cuando llegas a casa, jamás está de mal humor, siempre está contento, dispuesto a jugar. Bueno, pues esta ilusión infantil, animal, es la que vamos perdiendo a medida que nos hacemos mayores y vamos poniendo filtros, ¿no? Lluís, ¿es que los directivos no agitan? ¿Necesitan ser agitados? Yo creo que todos necesitamos ser agitados, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el día a día va poniendo como capas a este núcleo que, por muy bien formado que esté, pues el día a día, los problemas, la distancia, el cansancio, a menudo necesitamos un refresco. Y eso es a lo que nos dedicamos los profesionales como yo, ¿no? Muy frecuentemente a decir cosas que los directivos ya sabéis. pero que necesitas que alguien o te las diga de una forma diferente, o te la repita, o simplemente lo que haga es, pues bueno, refrescarte y darte truquitos para que tú después los puedas ir refrescando. Uh-huh. Y cuando se produce la agitación de la que tú eres experto, sesiones de agitación, al final lo importante es que, bueno, los managers transmitan eso también a los equipos. ¿Es ahí donde en algunas ocasiones llega la eficacia de la comunicación o en otras la inexistencia de comunicación? Efectivamente, cualquier mensaje tiene que ser memorable, esto lo sabemos todos, pero ya lo hacemos memorable. Yo me dedico a esto, a lanzar mensajes ya que sean memorables. Entonces, fíjate que yo siempre digo una frase, que es que muchas veces a mí me contratan para motivar a un equipo. Yo digo, bueno, vamos a ver cuál es el problema real o cuál es la necesidad, porque si yo le motivo y solo le inspiro, cuando yo piro, usted expira, ¿no? Uh-huh. Entonces hago este juego de palabras. Por lo tanto, lo que intento es no solo inspirar, sino basarme en... Yo trabajo con fórmulas, trabajo con metodologías, trabajo con muchas analogías. Esto lo que hace es concretar y ser posible una replicación de todo lo que has visto durante la sesión. De manera que dentro de 3 días, cuando tengas un problema con un cliente, pues probablemente vas a poder replicar aquello que has visto, o te vas a acordar de aquel chiste o de aquel vídeo, o vas a tener presente una fórmula concreta. Si tú lo formulas, sabes qué ingredientes son importantes, qué ingredientes multiplican, qué ingredientes restan y qué ingredientes elevan, ¿no? Es decir, si lo concretas, estás poniendo como un recipiente. Si yo te traspaso agua a ti y no tenemos un vaso, es muy difícil porque se cae. Si tenemos un vaso, este vaso es el recipiente. Yo intento siempre los mensajes ponernos en un recipiente de manera que sean memorables, se puedan recordar y se puedan traspasar. El directivo lo pueda traspasar a todos sus colaboradores. Luis, esto está fenomenal, aprenderlo en la empresa, pero uno cuando llega a la empresa pues llega ya con cierta edad, jóvenes, maduros, pero yéndonos hacia abajo, ¿esto dónde se aprende o dónde se potencia? ¿En la universidad, en la educación, en la escuela? O antes. Yo creo, en la familia. Yo creo que en casa, exacto. Yo creo que en casa. Mira, yo soy padre novato y estoy aprendiendo un montón. A mí mis niños me están enseñando una barbaridad, ¿no? Y porque los niños crecen por ósmosis, yo siempre digo, y en la empresa se dirige por ósmosis. Es decir, cuando uno, por contacto, por roce, por imitación, ¿no? Entonces, cuando uno es íntegro, queriendo decir pues una coherencia con los valores que tú transmites y con los que haces, al final el niño lo ve y aquello lo aprende. Pues el empleado lo ve y al final los otros directivos también lo ven. Por tanto, todo viene desde el principio, pero esto no quiere decir que no podamos ir añadiendo capas y mejorando, ¿no? En casa te van a enseñar unos valores, estos valores van a ser la base, después tú puedes añadir aquí pues disciplina, puedes añadir experiencia, o sea, que cada etapa yo creo que es como, en la vida vamos como con una mochila. La mochila viene de serie, es verdad, pero después la vamos rellenando. Y hay gente que, pues bueno, que es hábil rellenándola. Hay gente que la vida le ha dado experiencias que son piedras o material de mucho valor para poner en esta mochila. Y entonces, pues bueno, hay gente que tiene una mochila muy bien cargada y que encima la lleva muy bien, ¿no? Te pongo un caso. Salen muchas encuestas donde nos sitúan al Foro de Recursos Humanos en los mejores Twitter, de hablando de recursos humanos, distintas encuestas. Pero yo muchas veces pienso que el que realmente transmite influencia, hombre, algo se hará a lo largo de todos estos años, pero lo transmite en silencio, lo transmite en el despacho, desde la influencia directa con su equipo. Con esto te quiero preguntar, ¿qué tipo de liderazgo funciona en estos momentos en las organizaciones españolas? Mira, yo lo pongo bastante complicado. Sería muy fácil decir que el liderazgo que ahora más se lleva es el X o el Z. Yo creo que liderar es un arte, más que una ciencia, y es muy difícil. Y puedo hablar pues por experiencia propia. Yo estuve como directivo en Deutsche Bank, dirigiendo equipos grandes en entornos complejos y además internacionales, y al final todo lo que explico yo viene de mi experiencia y de haber estudiado y de haber leído, ¿no? Pero yo creo que liderar es una multiplicación de 3 multiplicandos. Primero, ¿a quién lideras? Tú no puedes liderar igual a fulanito que a menganito. Tu habilidad como buen líder tiene que ser el identificar cada uno cómo tiene que ser liderado. Esto es una parte del multiplicando. Segundo, tú tienes que liderar en función de cómo es tu estilo natural. todos tenemos un estilo, ¿no? Y entonces, pues seguramente tú no vas a liderar igual que yo, pues porque tienes unas características innatas, un aprendizaje, etcétera. Por tanto, segundo multiplicando tú. Pero es que todavía hay otro, que es depende de la situación. Habrá momentos en los que tendremos que ser autocráticos y dirigir, y esto se va por ahí porque sí, porque lo digo yo, y punto, y esto es lo más eficiente. El liderazgo autocrático no tenemos que descartarlo ni desterrarlo en absoluto. A veces es el necesario y el eficiente. A veces tendrás que delegar, es decir, desaparecer un poco. Uh-huh. A veces tendrás que bajar a la arena y arremangarte y ser el primero, participativo. Y a veces tendrás que seducir y convencer y vender y sin que se note, pues un poco de una manera implícita liderar. En definitiva, fíjate, tres componentes que son las que al final un buen directivo es el que sabe gestionar a su equipo en función de cómo es, en función de cómo es su equipo, en función de cómo es él y en función de la situación que les toca gestionar en ese momento. Por lo tanto, fíjate qué complejidad, de ahí la complejidad de ser un buen directivo, que no es una tarea baladí. Ni mucho menos, y sobre eso estamos hablando hoy en el entorno de este espacio del Foro de Recursos Humanos. Con un hombre, mi última cuestión, Yusel de Villa, que ha visto también los toros desde la barrera, permítanme la expresión, cuando ha trabajado en una gran organización como es Deutsche Bank, donde ha analizado una crisis financiera de Wall Street, donde la tenías muy cerca, donde ha tenido que dirigir pues a más de 100 personas en algún momento de su vida profesional. Bueno, después de todo eso, y te pones delante de directivos en estos momentos transmitiendo, lo cual me parece positivo porque hay personas que transmiten pero no viven, y eso me parece que hay mucho que desarrollar en ese rol. Cuando lo has vivido, cuando la cuentas, ¿cuál es la percepción de las personas que tienen que hacerlo a posteriori? Porque, permíteme, hablar está fenomenal, pero luego pasar a la acción es otra cosa. Mira, yo siempre digo que el camino del éxito es querer, saber, hacer. Por tanto, todos queremos, y seguramente todos queremos ser grandes directivos, luego pasamos tiempo intentando saber cómo hacerlo, pero lo más difícil es hacer, el paso a la acción, ¿no? Hay tres tipos de personas, los que hacen que las cosas pasen, los que miran cómo pasan, y encima están los que llegan y preguntan qué ha pasado, ¿no? El mundo es de los que hacen. Y seguramente la primera reacción es de, bueno, está muy bien, pero esto que cuentas, Luis, no es nada fácil. Bueno, es que las cosas buenas, las cosas complicadas, las cosas que realmente aportan valor no son fáciles, y liderar no es nada fácil, es complicado. Yo lo que intento es poner método, que no sea algo abstracto, sino concretarlo en estilos de dirección, concretarlo en mis tres A's para ser un gran líder, ¿no? Autoconocimiento, actitud y acción, a poner fórmulas como la fórmula del valor, es decir, al final, si no se basa en conceptos abstractos, sino que hay conceptos concretos, objetivos y metodológicos. Yo como, como ingeniero, sigo siendo ingeniero y me gustan los métodos, ¿no? Porque los métodos dan eficiencia por definición. Entonces intento que este camino, que será difícil, que al menos sea eficiente y que esté marcado, que esté pautado y que haya en cualquier situación, pues unas guías, unas señales, como cuando aterrizas en una pista con niebla y dices, no veo nada. Bueno, pero debe ser por aquí porque hay unas luces, ¿no? Uh-huh. Intento que estas luces sean lo más nítidas posible para los directivos. Muy bien, Lluís Soldevila, muchísimas gracias por acercarte a esta atalaya que tenemos los lunes aquí en la radio, bueno, y luego todas las opiniones que tenemos a través de www.fororecursoshumanos.com en el Foro de Recursos Humanos. Tenemos mucho en la tele opinando en muchos escenarios, pero ¿cómo ves la última? ¿Cómo ves el mundo de los recursos humanos? ¿Cómo tu percepción de hacia dónde va el entorno del rol de la función de gestor de personas? Bueno, yo soy tremendamente optimista y además es mi pasión. Yo vengo del mundo de la ingeniería y de la consultoría y di el salto a la gestión de personas. No dejé los procesos y la información para focalizarme en las personas porque pienso que en un mundo como en el que estamos, donde el cambio ya no es, o sea, el cambio ha pasado a ser una constante, ¿no? Tenemos que poner el foco en las personas y tenemos que hacer realmente que los equipos abracen nuevas tecnologías, abracen el cambio, que el cambio está en todas partes, no solo en la tecnología de la información, sino en los mercados, en los productos. Necesitamos mimar a nuestro equipo y al final lo que va a marcar la diferencia, aunque sea un atópico, pero es absolutamente cierto, las organizaciones que triunfan y que que tienen éxito, tienen grandes productos, no hay duda, pero sobre todo lo que tienen son grandes equipos, ¿no? Y este es el gran reto de los directivos. Lluís Soldevila, consultor de actitudes de alto rendimiento, profesor de, entre otras, escuelas de negocios de SADE, en la que estamos tantas veces habitualmente aquí en la capital de España, en Madrid. Muchísimas gracias por acercarte, por estas reflexiones y seguimos charlando con expertos como es tu caso, sobre todo también muy pendientes de las nuevas tendencias en actitudes, que es un momento muy interesante el que están viviendo las empresas para analizarlas también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer.